del portátil de la mesa. Búscalo, búscalo, que tarde se encuentralo. Cógelo, venga, dale, sal a volar. No mires atrás. Búscalo, búscalo, aunque tarde se encuentralo. Cógelo, venga, dale, sal a volar. No mires atrás. Y se enterará que solo sabes.